Leímos ahí los primeros 18 versículos de Juan capítulo 4 y ahora vamos a leer los versículos 19 al 26 para completar parte de esta historia tan conocida, de ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Dice el versículo 19: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Palabra del Señor. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque estamos ahora de frente a ella. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana, una vez más, seas vos quien nos hable. Como cantábamos recién, que tu espíritu fluya, que fluya en medio nuestro. Y vos toques nuestra mente, nuestro corazón y nos renueves en la fe. Bendecinos, Señor, porque te necesitamos mucho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es muy conocido y quisiera que nos dediquemos en esta mañana especialmente a estos versículos que leímos, que son un poco resultado de lo que se viene dando en esa charla. Jesús está hablando ahí con la mujer samaritana, le pide agua, aparece este tema entre judíos y samaritanos y esta pica que había entre ellos. Y estas cosas de que Jesús les habla de que Él es la fuente de vida, la fuente de agua de vida, que Él tiene un agua que calma realmente la sed y demás. Pero el punto que desata esto es aquellas palabras de Jesús: anda a buscar a tu marido. Marido, no tengo marido. Está bien, tuviste 5 y el que ahora tenés no es tu marido. Probablemente Jesús le dijo otras cosas más que no se narran ahí en el momento, porque después cuando ella va a la ciudad, nos sigue contando el texto, dice, hay un hombre que me dijo todo lo que hice. Así que le debe haber dicho algo más de que tenía 5 maridos. Pero ella se sobresalta con esto y comienza una charla acerca del culto. Comienza una charla acerca de la adoración. Lo primero que podemos destacar en esto es que el ser conocido por Dios nos lleva a adorarlo. Dice el versículo 19: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. ¿Sí? Ella reconoce que Jesús no es alguien más, simplemente por esto que Él le transmitió. Él sabía lo que esta mujer estaba haciendo. Y el hecho de que Él supiera lo que pasaba con la vida de esta mujer, le hablaba a ella de que Dios sabe qué estaba haciendo. Dios sabía cómo ella estaba llevando su vida. 5 maridos tuviste y el que ahora tenés no es el tuyo. Y otras cosas más que nos cuentan después, pero que no se dijo acá. Dios sabe. Muchas veces pensamos, bueno, adoramos a Dios porque lo conocemos. Y es una de las instancias, es una de las cosas que nos lleva a adorar a Dios. Pero mucho nos lleva a adorar a Dios el saber que somos conocidos por Él. Esto de que este Dios tan grande, supremo y soberano y demás, se interesa en mí y me conoce. Está al tanto de mi vida. Me tiene en cuenta. Se preocupa por mí. Como nos dice la Biblia, tanto que sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Algunos nos conocen más, algunos conocen menos, digamos. Con algunos tiene que hacer más esfuerzo que con otros, pero el Señor nos conoce. No es nada personal. No me mire. Ya me va a llegar. El Señor nos conoce. Y nos conoce bien. Y es maravilloso esto. Y eso nos debe llevar a adorarlo. A Dios le importa. A Dios le importa lo que me pasa. ¿Qué Dios que tiene el mundo se preocupa así? Nada. Y Dios podría permanecer allí desde su gloria, indiferente a lo que nos pasa. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se preocupe así por nosotros? Es su amor. Es el amor de este Dios tan grande e incondicional que se preocupa tanto por nosotros que lo lleva a expresarse de esta manera, a preocuparse de esta manera. Tanto que es capaz de dar su vida por ese interés que tiene en nosotros. Es digno de adoración. Señor, me parece que vos no sos uno más. Me parece que no sos uno más. La segunda cosa que podemos destacar aquí es que Jesús no atiende reclamos intrascendentes. Versículo 20. Dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Ahí empieza la polémica. ¿No? Ustedes, los judíos, ¿no? Ya había dicho, ¿por qué me pedís agua si yo soy samaritana y vos sos judío? Ahora de vuelta. Ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en otra parte. Muchos dicen que la mujer acá quiere cambiar de tema. Le dijo esto a los cinco maridos, muchos no le gustó, otras cosas que cuenta después. Y como que quiere llevar la charla para otro lado. Puede ser. Pero también puede ser que esta mujer se vio realmente conmovida. Y el resto de la historia nos traslada en este sentido. Esta mujer se vio muy conmovida por lo que Jesús le dijo. Señor, me parece que vos sos profeta. Y no lo dijo por decir. Me parece que hay algo especial de Dios para mí. Acá me parece que vos sos profeta. Y quizás planteó esta duda que le venía del fondo del alma. A nosotros nos dicen desde chiquitos que tenemos que adorar acá, pero ustedes dicen que allá. Y vos, que venís de allá, me dijiste todo lo que hice. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde adoro? ¿En este monte o me tengo que ir hasta Jerusalén? Jesús no le da mucha atención al asunto. Podría haberse puesto a discutir el tema, podría haber argumentado por qué en Jerusalén. Jesús no le da mucha atención al asunto. Jesús no entra en esas peleas que tenía la gente sobre el culto. Y si hay una cosa incoherente, entre otras, que podemos tener los creyentes, es pelearnos por el culto. Pelearnos por el culto. Aquellos se peleaban por dónde se hacía. Querían todos adorar a Dios, pero estaban enemistados. Ni se daban agua, ni se hablaban. Los judíos daban toda la vuelta si tenían que atravesar, para no pasar por el medio de Samaria, daban toda la vuelta, con tal de no tener que pisar el suelo, pedirle algo, comprarle algo a un samaritano. Pero los dos le querían dar culto a Dios. Los dos querían adorar a Dios. Los dos pensaban que tenían razón de dónde se adoraba a Dios, de qué manera se hacía y demás. Los dos querían llegar a Dios con su adoración, pero peleados con el hermano. ¿Cuántas peleas entre los cristianos? ¿Y qué incoherente es? Ah, no, con el otro no puedo hablar. No puedo hablar porque no nos ponemos de acuerdo en cómo se hace el culto. Si el culto se hace en Jerusalén o se hace en Samaria. Si se toca la guitarra o se toca el órgano. Si se puede levantar las manos o no se puede levantar las manos. Si se puede hablar en lenguas en el culto o no se puede hablar en lenguas en el culto. Si hay que usar el volumen más fuerte o usarlo más bajo. Si se puede usar vitrales o son imágenes que nos llevan a otro lado. Infinidad de discusiones por lo que a veces los cristianos terminamos enfrentándonos, peleándonos distanciándonos cuando queremos adorar a Dios. Si hay algo incoherente es que el cuerpo de Cristo se divida porque no se pone de acuerdo cómo quiere adorar al Señor. Cómo llegar a Dios con el culto. Y Jesús a estas cosas intrascendentes no les da atención. Ni le importa. Aunque llevaban siglos peleando por esto. Ni le importa. No les contesta el asunto. Sino que les dice después algunas cosas que sí son importantes para el culto. Así que lo que nos queda aquí por destacar es cosas que Jesús dice que sí son importantes para el culto. Una de ellas es que la iglesia que adora a Dios debe ser una iglesia inclusiva. La iglesia que adora a Dios debe ser una iglesia inclusiva. Versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Dice, si ustedes quieren adorar de verdad a Dios, tienen que darse cuenta de que nadie es dueño de Dios, de que la iglesia no es dueña de Dios, de que Dios es dueño de la iglesia, de que la cosa es al revés, de que nadie tiene privatizado a Dios. Unos en Jerusalén, allí no, porque el templo es nuestro, y lo tenemos acá, y no se puede abrir otro, lo tenemos acá. No, no, pero este monte, acá las cosas que pasan, la historia que pasó en este monte, no, el Señor atiende acá. ¿No? Como se dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, ellos tenían su lugar, donde decían que Dios atendía. Y de alguna forma, ellos se convertían en administradores de Dios. Dios es nuestro, lo tenemos acá, lo encerramos en el templo. No, no, Dios es, lo tenemos acá en el monte, y no lo dejamos ir para ningún lado. No puede ir hasta Jerusalén. ¿Cuántas veces en las iglesias o en la iglesia termina pasando esto? No, no, Dios está con nosotros. Mirá las manifestaciones del Espíritu que hay. No, no atiende del otro lado. No, no, Dios atiende con los que hacemos las cosas en orden, ¿no? Y cada uno se hace dueño de Dios, o piensa que se hace dueño de Dios, cuando Dios es dueño de su iglesia. La iglesia verdadera es la iglesia que entiende que Dios está por encima de todas las cosas. Y que es Dios el que busca adoradores. Es Dios el que se acerca al hombre. Es el Dios que viene y nos conoce como estamos. Y nos invita a adorarlo. Una iglesia inclusiva. Una iglesia que respeta a los otros. Respeta al que quiere adorar en Samaria. Respeta al que quiere adorar en el templo de Jerusalén. Y entiende que todos son iglesia. Se adoran a Dios. Otras cosas así que destaca Jesús es que se adora al Dios que es según se ha revelado en las Escrituras. Versículo 22. Dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. A primer golpe de vista, Jesús acá se pone del lado de su origen y le echa en cara que ellos saben más, ¿no? Ustedes no saben de qué hablan, nosotros sabemos, ¿no? La salvación proviene de los judíos. Parece que entrar en esa discusión que es muy frecuente. Cuando uno quiere tener razón, dice, no, no, vos no sabes nada. La cosa es así, yo te explico, ¿no? Pero no es así lo que venía diciendo Jesús. Hay que, digamos, conociendo un poquito el contexto, por el simple detalle que los samaritanos se habían quedado solo con una porción de las Escrituras. Solamente consideraban como valioso el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces tenían un conocimiento de Dios, de esa revelación de Dios, mucho más limitada que lo que tenían sí los judíos. Que tenían otros escritos, que consideraban sagrados, que consideraban autoritativos, que recibían como revelación de Dios. Tenían a los profetas, que hablaban de este Mesías, que era Jesús. Tenían los libros poéticos, libros en los que Dios se había mostrado como es. Entonces, se adora al Dios que se conoce. Dice, nosotros conocemos, ustedes no están conociendo todo. Nosotros conocemos al Dios que adoramos. Y esto nos hace pensar a nosotros, ¿a qué Dios adoramos? Digamos, tantas veces nos peleamos por cómo vamos a adorar a Dios, pero ¿a qué Dios estamos adorando? ¿A ese Dios que nos contaron? ¿A ese Dios que escuchamos algo? ¿A ese Dios que el domingo nos dicen algo en la iglesia de cómo es? ¿O al Dios que está en la palabra? ¿Al Dios que se ha revelado en las Escrituras? Porque eso es la Biblia. Es Dios diciéndonos quién es Él, diciéndonos cómo quiere llegar a nosotros, diciéndonos cómo quiere guiarnos en la vida, diciéndonos qué tenemos que creer y cómo tenemos que vivir. Es ese Dios que se mostró, que dice, mirá, yo les digo cómo soy. Es la única versión autorizada, no hay otra biografía. Esta tiene mi sello, soy yo, y yo soy así. No te guíes por otros cuentos, yo soy así. Conoceme. Y Dios está ahí. Y cuando uno lee la Biblia, conoce a Dios y se acerca a Dios y lo comprende como Él es. Y cada vez que abrimos el texto, el Señor nos muestra un poco más de cómo Él es. Y eso nos lleva a adorarlo. Ustedes no conocen tanto, les dice. Se quedan con el Pentateuco, con los primeros libros. Nosotros conocemos. Y nosotros que estamos de este lado de la historia, que tenemos el gran privilegio de tener la Biblia, de poder tenerla en casa, de poder leerla, a veces no conocemos tanto al Señor. A veces no conocemos tanto al Señor. Dice, la fe viene por el oír. No venía por la lectura, porque tenías que tener mucha plata para poder leerla. Cuando se transcribía manualmente en los pergaminos y demás. Entonces la fe venía por el oír, porque se leía en la sinagoga. Nosotros tenemos la gran virtud, el gran privilegio de poder tenerla en casa y de que la fe también nos venga por el leer, por conocer a Dios en las Escrituras. No solo por oírlo el domingo, sino por leerlo y verlo día a día. ¿A qué Dios estamos adorando? Capaz que los samaritanos, que tenían solo 5 libros, lo conocían más que nosotros. Capaz que nosotros, que leemos tantas cosas, que tenemos tantas cosas para leer, a veces no leemos tanto, ni escuchamos tanto, ni conocemos tanto al Señor como pudiéramos. Otra cosa que nos señala así es que al Señor se lo adora en espíritu y en verdad. Y con esta frase Jesús un poco resume lo que Él viene diciendo, versículo 23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cuándo rendimos a Dios culto en espíritu y en verdad? Y las dos cosas. No solo en espíritu o solo en verdad. Rendimos a Dios culto en espíritu cuando podemos dejar otras cosas materiales y concretas a un costado para adorarlo de todo corazón, para adorarlo con todo lo que somos, con nuestra mente, con nuestra alma, con todo, adorar al Señor juntos. Y habla de culto, no habla solo de adoración. Porque en adoración, por ahí podemos pensar un poco más en la adoración personal, íntima, cotidiana. Pero acá nos habla de culto. Y cuando habla la Biblia de culto, nos habla del cuerpo haciendo culto, nos habla de la iglesia haciendo culto. Es muy difícil pensar en culto separado del cuerpo. Es decir que cuando rendimos culto al Señor, dice, debemos hacerlo en espíritu. Debemos hacerlo en espíritu, debemos hacerlo dejando aquellas cosas que por ahí no podemos ponernos de acuerdo y por las que pudiéramos distanciarnos a un costado. O aquellas cosas concretas. Se adora en Jerusalén o se adora en Samaria. Y tantas otras cosas, como mencionamos hace un rato, más actuales. Adorar a Dios en espíritu. Adorar a Dios en espíritu también nos hace pensar en ese momento íntimo de esa comunión con Dios, que tiene que ver con la adoración. Pero dice también en verdad, en ese conocimiento de Dios. Así que también momentos como este de la predicación del Evangelio también son muy importantes en ese momento de culto, en esa cuestión del culto a Dios, de conocer a Dios en verdad. Y la verdad ha sido revelada, principalmente en Jesús, quien dijo, yo soy la verdad, pero que también nos ha dejado las Escrituras para hablarnos y hacernos conocer este Dios verdadero. Y algunos a veces tenemos más tendencia a priorizar una cosa y otros otra. Entonces algunos a veces busco esa adoración que me llene, esa cosa que llene mi alma, mi espíritu. Hoy sí que adoramos, dicen algunos a veces, ¿no? Y otros, la palabra, porque lo que importa es la palabra. Entonces vienen al culto 11:30, 11:40, para llegar a la palabra, porque ese es el culto, la palabra, ¿no? Lo otro es bueno, lo que se hace hasta que llega la palabra, pero ¿cómo me habló el Señor hoy? ¿No? Y dice, el Señor busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. De todo corazón, con toda mi alma y conociéndolo en verdad. No solamente con mi alma y mis sentimientos, sino también con mi cabeza, pensando en Él, entendiéndolo, comprendiéndolo, que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Y es cosa de Dios. Dios quiere que sea así. Dios quiere que sea así. Nos dice después el versículo 25. Perdón, el 24. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por si quedan dudas, ahí nos repite esto de que Dios quiere que lo adoremos de esta manera y pone la esencia de Dios como parte del motivo por el cual Dios quiere que lo adoremos así. Dios es espíritu y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cómo conozco yo a este Espíritu de Dios? ¿Cómo adoro a este Espíritu de Dios en verdad? Conociéndolo como Él se ha revelado. Estas palabras de Jesús con la mujer samaritana y esta forma de culto que Dios quiere, estas cuestiones que Dios prioriza allí y nos transmite, nos hacen pensar en un culto teocéntrico. ¿Sí? En estas discusiones entre judíos y samaritanos, Dios quedaba a un costado y pasaba a ser el principal el hombre. El judío que defendía sus formas y sus cosas y su lugar y su tradición, y el samaritano que defendía su lugar, su historia, su tradición también. Cada uno se ponía en primer lugar a sí mismo para definir cómo debía hacerse el culto, qué era lo importante en el culto, qué buscar en el culto. Pero Dios les dice en Jesús, esas cosas, esas trivialidades no importan. No se olviden que yo estoy. No se olviden que Dios es el que es digno de culto. Ese Dios que los conoce y ese Dios que los invita a conocerlos, a conocerlo a Él. Y quería pensar brevemente para terminar en las cosas que nosotros hacemos en el culto, para que podamos pensar un poquito en esto. Si pensamos en un culto homocéntrico, donde el hombre es el centro, cuando hablamos de intercesión, ¿sí?, las oraciones de intercesión que tenemos, uno puede tomarlas como para que Dios haga lo que nosotros queremos. Mira, Señor, estamos orando y somos muchos, donde dos o tres están reunidos en tu nombre y 20 argumentos más que tenemos ahí de unos versículos mal cortados. Ahora, haz lo que te pedimos. ¿Eh? Te pedimos nosotros, clamamos. Haz lo que te pedimos. En un culto teocéntrico rogamos buscando la voluntad de Dios. Te pedimos, Señor, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En un culto homocéntrico, cuando agradecemos, damos testimonio del logro. Hemos orado y con tanta oración logramos que Dios conteste. Y ahora ocurrió este milagro. ¿Sí? O para negociar nuevos pedidos, ¿no? Señor, te damos gracias por esto, pero ahora te pedimos y te damos gracias, pero ahora te pedimos, ¿no? Hacenos esto, resolvenos esto, para que te podamos dar gracias, todavía tratando de seguir negociando. En un culto teocéntrico, damos gracias por quien Dios es. Señor, te damos gracias, estás acá. Podrías estar lejos, pero querés estar acá con nosotros. Y te damos gracias por lo que vos hacés, por lo que querés. Gracias por tu voluntad, aun cuando no la entendemos. En el culto teocéntrico nos entregamos a Dios. Pensando en la adoración, en un culto homocéntrico buscamos una experiencia mística nuestra. ¿Cómo yo me siento en el culto? Yo soy el centro en un culto homocéntrico. La cosa es cómo me sentí hoy, cómo me sentí cuando cantamos, cómo me sentí con lo que dijo el pastor, cómo me sentí. Yo soy el centro. Si llegué a un éxtasis espiritual o no, si atraímos milagros de Dios o no, yo soy el centro. En un culto teocéntrico, la adoración es nada más que reconocer la gloria de Dios. Reconocer que hay un Dios glorioso. Reconocer que hay un Dios que es digno de toda adoración. Reconocer a un Dios al que tengo que postrarme y entregarme, aunque yo no soy nada delante de Él. En un culto homocéntrico, cuando pensamos en ofrendas, pensamos en evitar castigos, a ver si Dios se enoja porque no ofrendé. ¿Con cuánto Dios no se enoja? ¿Con cuánto Dios me va a seguir dando y no? ¿O con cuánto puedo poner para que Dios me dé más? Y tantas otras cosas que son pavadas delante del Señor. Asegurar provisión de Dios. Claro, si yo soy el centro. Pero en un culto teocéntrico, cuando yo ofrendo, reconozco a Dios como el dueño de todo. Y digo, Señor, yo no soy dueño de nada. De todo lo que me diste, yo te doy. Te reconozco como el proveedor de todo. Y no solamente te doy este dinero, te doy mi vida. Te doy todo. No solamente mi vida hoy, que es domingo, sino mi vida todos los días. Todo es tuyo. Todo es tuyo. En un culto homocéntrico, cuando hablamos de predicación, esperamos fórmulas. A ver si el pastor, cuando habla hoy, nos da la fórmula para el matrimonio ideal, ¿no? Tres cosas tengo esta mañana para un matrimonio perfecto. Y así dice, ¿no? Tres cosas para el adorador, qué sé yo, espiritual, ¿no? Ustedes dan estas tres cosas y llegan al corazón de Dios. Fórmulas, dame una fórmula, algo, decime unas cosas que me funcionen. Dame una. Cuando pensamos en un culto teocéntrico y nos ponemos de cara a la palabra, la actitud es a ver qué me dice Dios. Y lo que Él diga, que el Señor me ayude y me guíe en eso. Que el Señor me exhorte, que el Señor me anime, que el Señor me diga algo que corrija mi vida, que me inste, que me desafíe en la fe. ¿Qué tendrá Dios para mí esta mañana? Lo que Él quiera. Lo que Él considere que yo estoy necesitando. ¿Qué tendrá el Señor para mí esta mañana? En un culto homocéntrico, cuando hablamos de la Santa Cena, seguimos siendo nosotros los que somos importantes. Y allí entonces hay gente que no lo reconoce como un sacramento, la institución de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque somos nosotros que estamos recordando lo que el Señor dijo hasta que Él venga. Y nada más. Cuando lo tomamos así, como una ordenanza, yo estoy testificando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y solo eso. Cuando lo tomamos de un punto de vista teocéntrico, hablamos de un Dios que está acá y que viene a renovar el pacto con vos. Es un Dios que se acerca a vos en la copa y en el pan y te dice, yo quiero renovar tu vida. Yo quiero renovar ese pacto de gracia que hice con vos. Vengo a vos con perdón. Vengo a vos a nutrirte en tu vida espiritual. El principal es Dios, haciendo algo en tu vida. Pero Él es el principal y Él es el importante. Cuando hablamos del bautismo desde un culto homocéntrico, Yo le entregué mi vida a Cristo y vengo a dar testimonio de Él. Yo soy el más importante. Dios puede no estar, pero yo estoy dando testimonio de mi fe. Cuando lo consideramos desde un punto de vista teocéntrico, Dios dice, este es mío. Dios dice, este es mío. Dios dice, yo quiero hacer algo en su corazón. Y así como recibe esta imagen externa de limpieza, así yo quiero limpiar el corazón de él. Es Dios el que es importante e imprescindible en ese bautismo. Porque es Dios el que está haciendo algo. ¿Qué hacemos cuando hacemos culto? Cuando nos reunimos a hacer culto. ¿Qué venimos a buscar cada domingo cuando nos acercamos a este lugar? Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos conocés realmente nuestra vida. Conocés aquellas cosas que nos gusta que los demás sepan y conocés nuestras más bajas miserias. No solo de lo que hacemos, sino de lo que pensamos, de lo que sentimos. Vos nos conocés. Y aún así nos amás. Y Señor, ese amor tuyo nos lleva a adorarte. Y no nos alcanzan las palabras para reconocer tu gloria, tu grandeza, tu majestad. Señor, nos maravillamos frente a tu amor. Señor, perdónanos las veces que a través de los siglos nos hemos peleado como iglesia por cómo había que hacer el culto, por dónde había que hacer el culto, de qué manera y tantas otras cosas que a vos ni te interesan. Señor, te pedimos que como iglesia tuya podamos tenerte siempre en primer lugar a vos. Y Señor, que podamos amarnos lo suficiente como para que las cosas que nos parecen que se tienen que hacer de otra manera no nos separen. Señor, que podamos amarnos lo suficiente como para estar unidos. Que podamos amarnos lo suficiente como para estar contentos cuando las cosas se hacen como le gustaron hoy al otro y cuando se hicieron como hoy me gustaron a mí. Señor, ayúdanos a ser un cuerpo en vos. Y Señor, que a la hora del culto vos seas el centro. Y a la hora de la vida cotidiana vos seas el centro. Señor, que cuando te adoramos juntos el domingo, realmente te estemos buscando a vos. Y mañana también. Señor, te necesitamos cada día, cada momento en nuestra vida. Reina en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.